12 y 13 minutos, entramos en el tiempo dedicado al ámbito de la política local. Como cada martes a esta hora, al mediodía, llega el turno de participación, de intervenciones por parte de las diferentes formaciones políticas que tienen representación municipal en la corporación local. Es el caso del Partido Popular, a quien le llega el turno en la jornada de este martes 4 de marzo. Ya nos acompaña el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique y el edil Manuel Toro, a quien saludamos. Manuel Toro, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, a todos los ubriqueños. Durante los próximos 30 minutos, pues ya saben, los micrófonos de Radio Ubrique a tu disposición para abordar diferentes cuestiones relacionadas con el marco de la política local, pero de cualquier otro ámbito también, si bien desea plantear esas cuestiones. Vamos a adentrarnos en el marco sanitario en un primer momento, porque querías hacer referencia a las últimas intervenciones precisamente en el Parlamento Andaluz sobre la sanidad en nuestra localidad, las últimas intervenciones del Partido Popular en el Parlamento Andaluz en torno a la situación de la sanidad en nuestra localidad. Sí, gracias, Rocío. Sí, la propuesta que desde el Grupo Popular de Ubrique, que estamos transmitiendo a nuestra provincial también y a los compañeros del Parlamento, pues que de alguna forma Ubrique se esté escuchando todos los meses en el Parlamento andaluz, sin duda pues haciendo relación a aquellas cuestiones de importancia que creemos que se tienen que ir solucionando en el pueblo de Ubrique. Este mes, nuestro compañero y presidente provincial, Antonio Saldaña, que precisamente pues lleva el ámbito del tema de salud, pues le hacíamos referencia desde el Grupo Popular de Ubrique que exigiese a la Junta de Andalucía una demanda que todo el pueblo de Ubrique conoce y que de alguna forma aquellos especialistas que gracias al trabajo del pueblo de Ubrique vinieron a Ubrique, hoy entendemos que faltan muchas de esas especialidades, que es una demanda sin duda importante para todos los ubriqueños. Esto no es una cuestión de partido, es una cuestión de salud. Y entonces entendemos que esta cuestión para nosotros es de vital importancia. Entonces hicimos referencia otro compañero de que la solicitud que hiciese al Parlamento era de que el Grupo Popular en el año 2011-2012, no tengo el documento ahora mismo en las manos, pues entregó un escrito haciendo la cesión del suelo, que actualmente hoy es donde está Básica, y realmente pues hicimos la cesión de ese suelo para un nuevo centro de salud, porque precisamente y así consta en los documentos de este ayuntamiento que la propia consejería había solicitado al ayuntamiento documentación para ese nuevo centro de salud. Como digo, en el final del 2011, inicio de 2012, se manda el escrito de este ayuntamiento, gobernando el Grupo Popular, cediendo ese suelo. Bueno, y esa es en general un poco la demanda que hace el Grupo Popular en cuanto al tema de salud, que indudablemente ese centro de salud pues vendría sin duda, pues en ese proyecto había en esa zona pues si no mal recuerdo había varias, creo que eran zona de aparcamiento, sótano y dos plantas de para ese nuevo centro de salud, y por supuesto eso es una competencia que lleva consigo, sin duda, pues que hubiesen también especialistas que siempre hemos demandado en Ubrique. Y sin duda, el tema importante en especialidades que se solicitaban como medicina interna, ginecología, traumatología y oftalmología. Hoy los ubriqueños seguimos yendo a Villamartín. Bueno, aquello también dio gracias, da un servicio a mucha gente de la sierra. Los ubriqueños tenemos que seguir desplazándonos a Villamartín, con el consiguiente pérdida de horas, de tiempo y de otras muchas cuestiones. Entonces entendemos que es una cuestión vital e importante y vamos a seguir demandando esta cuestión porque creemos que es fundamental, por supuesto, para el pueblo de Ubrique. Y claro, me pueden decir, porque precisamente en este tema sí me documenté perfectamente. Porque claro, la Junta de Andalucía decía en el año 2011 que el Mariano Rajoy había hecho corte de sanidad, Pues bueno, yo ante esto pues también me informé y me fui al presupuesto de la Junta de Andalucía del año 2011 en el tema de sanidad, y de los 2.600 millones de euros que tenía para sanidad, 2.600 millones, la Junta de Andalucía dejó de invertir 1.000 millones de euros. Sí, políticamente está muy bien decir que vas a invertir 2.600 millones en sanidad. Era el presupuesto del año 2011 donde realmente había un cómputo de otras muchas inversiones. Y bueno, en aquella fecha pues había tenido la oportunidad la Consejería de Sanidad de acordarse de Ubrique. No se ha acordado Ubrique, entendemos que, bueno, hay un equipo del gobierno socialista que creo que debía demandar también esta cuestión, que como digo, no es partidista, es de salud y es de salud para todos los ubriqueños. Esto es la cuestión que vamos a seguir demandando a través de los compañeros del Grupo Popular, de las provinciales y del Parlamento. Y todos los meses planteamos que se va a escuchar Ubrique. Entonces la siguiente propuesta que vamos a realizar para este mes que viene, para este mes de abril, será el tema de las carreteras. Vamos a seguir incidiendo en el tema de las carreteras, porque creemos que es vital. Tenemos, como ya he dicho muchas veces, una carretera tercermundista y, bueno, también nos están comentando colectivos, bueno, de alguna forma vamos a intentar hablar también con otros colectivos de los que ya nos han hablado, de los que hemos conversado ya, para de alguna forma hacer también un llamamiento a que Ubrique está aquí también en la provincia de Cádiz, porque parece que no está Ubrique en la provincia de Cádiz, ni en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Precisamente estuve presente estas semanas en el Congreso Regional del Partido Popular en Málaga, y precisamente pues cogí por la carretera para verlo, si era verdad, para hablar con documentación y con base, pues cogí de la carretera Gaucín-Manilva. Y es cierto, es decir, en la carretera Gaucín-Manilva están allí las empresas, están haciendo la mejora de esa carretera, porque precisamente era una noticia que venía en el diario de Cádiz, que la Junta de Andalucía había planteado 4,5 millones de euros para la carretera de Gaucín-Manilva. Y es cierto, la he podido ver personalmente y están allí pues realizando la mejora de la carretera. ¿Qué pasa con Ubrique? Pues Ubrique seguimos estando olvidados, seguimos teniendo esa carretera en malísimo estado, y como ya he hecho referencia, desde Lestó hasta Mojón tenemos una carretera tercermundista, y entonces estamos documentando todo esto para hacer esta otra propuesta y consulta al Parlamento andaluz de decir cuándo le toca a Ubrique la carretera. Ya creo que es hora de que nos toque, una demanda que se hacen de una cuestión del pueblo de Ubrique, ¿no? Es fundamental no solamente para los viandantes, para todo el que hace bicicleta o el turismo que viene, pues encontrarse una carretera pues ya tercermundista. Esa es otra de las propuestas que vamos a hacer este mes de abril. Y la siguiente para mayo es también, pues creemos que es un tema fundamental, el tema de la variante, como el tema de inundaciones y otras cuestiones esenciales para el pueblo de Ubrique. Y como digo, pues este es un tema de vital importancia que vamos a seguir, que Ubrique se escuche en las consultas que en el Parlamento andaluz se está demandando. Y como digo, esto no son cuestiones que por deferencia haga el Partido Popular. Para él es una cuestión del todo el pueblo de Ubrique, que son cuestiones importantes los tres temas que acabo de mencionar y que son fundamentales las mejoras de la infraestructura. Son los temas en los que se está trabajando por parte del Grupo Municipal Popular, que, bueno, pues imagino mantendrá reuniones, ¿no?, con los parlamentarios pertinentes en el tema de salud con Saldaña, como decías, pero en las otras cuestiones para abordar el ámbito de las infraestructuras también viarias o las demandas de los ubriqueños en cuanto a variantes de inundaciones. Son aspectos que en los que trabajaréis, ¿no?, dentro de lo que es el propio seno del partido. Sí, no, hay una cosa clara, es decir, en política, cuando tú estás gobernando realmente, bueno, y ahora está el equipo del gobierno socialista, pues lo que tiene que hacer es demandar y llorar por el pueblo de Ulrich. Llorar y demandar por el pueblo de Ulrich. Entonces, que nosotros estemos en la posición no significa que no hagamos nada, sino cruzamos de brazos. Vamos a seguir mencionando que la única forma, si realmente ni siquiera se escucha al pueblo de Ulrich en demanda y en el Parlamento, que es quien decide actualmente las inversiones a realizar, pues sin duda desde el Grupo Popular sí la vamos a tener en cuenta todos los meses y a demandar. Quiero hacer también referencia, independientemente de estos tres temas, que como digo, y otros temas que llevaremos también al Parlamento, pues sin duda también hace referencia para también comentar a los ciudadanos de Ulrich que nosotros pues sí estamos manteniendo reuniones con diferentes colectivos. Esta semana manteníamos una con un colectivo de hostelería, hay una asociación de hostelería que hemos tenido el gusto de hablar esta semana con ellos, y la verdad me preocupa porque estaban demandando pues quizás una preocupación más directa del tema del equipo de gobierno actual, y en este caso por aquellas competencias que van con la delegación de turismo. Ellos demandaban de alguna forma que el comercio de restauración en Ulrich, que incluyó restaurante, hotel y pub, ¿no?, y bares, que es el cómputo que la asociación pues estaban demandando, bueno, que dirían los diferentes empresas, comercio y bares, pues la verdad tienen serios problemas en cuanto a que el mantenimiento desde enero a diciembre cada vez le cuesta más trabajo, son gastos, impuestos y realmente pues se está demandando sin duda que haya mucho más turismo de Ulrich. Está muy bien, y lo había también en nuestra legislatura, había un incremento de ese turismo que viene en autobús, pero claro, ese turismo que viene en autobús pues no está, no gasta dinero en Ulrich. Y realmente, pues ahí, en esa reunión, lo que nos plantearon, bueno, que el equipo de gobierno se le había dicho que en el tema de turismo está ya todo hecho. Y entendemos que para nada está todo hecho en el tema de turismo. Es decir, en Ulrich vamos todavía años luz con el tema del turismo. Son muchas las cuestiones que hay que plantear y solucionar, y bueno, la verdad es que pues fue bastante positivo esta reunión. De primera mano nos transmitieron pues todas sus quejas y todas sus también planteamientos, y también vamos a trabajar sobre esto para intentar solicitar a Oreca una reunión para que la mantenga con la misma asociación, y bueno, y trabajar en conjunto en un tema tan vital de que nos brique pues todavía el sector del turismo, hay que trabajar mucho por este tema. Pues, ¿la asociación cómo se llama, por cierto? Sí, Asociación de Hostelería, no sé ahora mismo más denominación. Pues una nueva asociación de hostelería, me decía, ese encuentro reciente mantenido con el Partido Popular. Son algunos de los asuntos que quería destacar. Te referías anteriormente, por cierto, a el 15º Congreso Regional del Partido Popular que se celebraba recientemente. En ese congreso el PP de Cádiz ampliaba su representación en la nueva ejecutiva. Bueno, pues dentro de la información que se nos enviaba como medio de comunicación, se destacaba que el nuevo Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular Andaluz se incorporan, además también diferentes representantes, y entre ellos aparece el nombre de Manuel Toro. Así que cuéntanos. Bueno, es una satisfacción personal que el Comité Regional pues por primera vez decida que el Ulrich tiene que estar posicionado. Para mí es una un gran honor que pues hayan, sin duda, que esté en ese comité ejecutivo regional. Pues sin duda, de alguna forma, pues vamos, también es estar ahí en reuniones que se llevan a cabo también mensuales, y eso te hace pues tener muchísimas más relaciones con todo el comité ejecutivo regional, indudablemente con el presidente regional Juanma Moreno, que sin duda pues, y ahí están las encuestas, va a ser el próximo presidente de Andalucía, porque realmente está todo el día en la calle trabajando. Y como digo, pues Ubrique es para nosotros ha sido también una inyección que por primera vez pues esté reunido en esas reuniones del comité regional, que como digo pues estamos también con información de primera mano de todo el trabajo que se está haciendo en el comité del Grupo Popular Regional, de diario, y las perspectivas de trabajo de cara a estos años que quedan para las nuevas elecciones. Como digo, esto es una responsabilidad que no solamente que aunque esté Manolo Toro, es un trabajo que sin duda es del grupo del comité de Ubrique. Aquí no es una sola persona, es un grupo el que realiza el trabajo, y el trabajo que hemos estado realizando el comité en completo junto con los concejales, pues nos ha dado sin duda que desde el regional se nos valore para estar ahí en este comité regional, y como digo, pues totalmente agradecido, y por supuesto ahora queda la labor del trabajo a realizar y demostrar que esa confianza depositada pues es de seguir trabajando por los ciudadanos de Ubrique. Quiero decir también que es una responsabilidad, no es una responsabilidad de trabajo, no es un, quiero hacer también referencia que no es un trabajo que tenga un sueldo. Es una responsabilidad que acojo perfectamente y que estoy encantado de realizarla. ¿En qué va a consistir ese trabajo? ¿Encuentro de reuniones de trabajo precisamente, no, para abordar, pues imagino que las diferentes enmiendas, ¿no?, que desde el Partido Popular de Cádiz se vayan a presentar y las que se vaya a trabajar, ¿no?, de cara al futuro? Sí, no, yo de todas maneras también, vamos, yo asisto de todas maneras, no estoy dentro del Comité Ejecutivo Provincial, entiendo que va a haber modificaciones y creo que el Comité Ejecutivo Provincial va a incluir también a Ubrique. Ya trabajo todos los meses con el Comité Ejecutivo Provincial, del cual no estoy incluido, pero sin duda todo el trabajo que hacemos a nivel provincial se traslada posteriormente a nivel regional. Entonces ahora mismo, bueno, son dos, entiendo que la responsabilidad del regional es importantísima para estar ahí de lleno, y por supuesto eso también nos va a abrir también otras puertas para estar en el Comité Ejecutivo Provincial. Bueno, pues se queda también esa inclusión, ¿no?, de Manuel Toro por parte del PP de Ubrique en ese Comité Ejecutivo Regional del Partido Popular Andaluz, cuyos miembros se nombraban recientemente a través de ese Congreso Regional. ¿Qué más asuntos? No sé si abordamos también o repasamos el pleno desarrollado el último mes de marzo, en concreto, el último martes del mes de marzo. Sí, no, yo me parece que, vamos, por cuestiones personales no pude estar en este pleno, pero bueno, estuvieron mis concejales también, y entonces yo quiero hacer también referencia porque hay temas importantes y vitales que seguimos trabajando, independiente de los que ya hemos comentado, y son demandas que también nos están haciendo los ciudadanos, que nuestra obligación, estando en la oposición o estando en gobierno, es la obligación del político es subsanar los problemas de los vecinos, porque la verdad es que hay muchas quejas que me hacen los vecinos de Ubrique y allí en la sede, bueno, porque no se les está abriendo la puerta a muchos ubriqueños que se les debe escuchar. Entonces hace referencia a que el político está para subsanar aquellos problemas de los ciudadanos, no creárselos. Bueno, independientemente de ese tema, porque parece ser que, vamos, que que todos los problemas de Ubriques han desaparecido. Sigue habiendo paro, sigue habiendo mucha falta de infraestructura, sigue habiendo muchos problemas que solucionar. Y entre ellos, pues, sin duda, quiero hacer referencia, porque está un tema que hay que también estamos trabajando, en el tema de que la Junta de Andalucía no solamente nos tiene olvidado en infraestructuras de carretera, salud, cuestiones importantes como inundaciones y futuro de Ubrique, pero también en aspectos también importantes de camino, por hacer referencia, bueno, el otro día, pues precisamente, pues ahí iba dando un paseo y veía también el estado actual del puente de Realejo, que está en malísimas condiciones. No te digo nada del acceso del camino del Naranjal, que está fatal también, con un socavón enorme. Y claro, yo en este tema hice un trabajo en el tema del puente de Realejo, hubo un presupuesto incluido ahí, se me decía continuamente que yo pasaba totalmente del puente Realejo, del camino de Naranjal. Bueno, ya el equipo de gobierno actual lleva para acá para 2 años, tiene la puerta de la propia Junta de Andalucía, de la Diputación, de la Mancomunidad, y esos aspectos que a mí se me hacían, pues parecen que no se solucionan, no se han solucionado en estos 2 años. No sé si se va a esperar para el último año de legislatura, porque el Grupo Socialista no tiene acostumbrado que el último año de legislatura es cuando hace toda la inversión. Y quiero decirle que el puente de Realejo sigue estando ahí en malísimas condiciones y se necesita, pues, que la competencia correspondiente solucione el tema también el camino de Naranjal, como otros muchos caminos, ¿no? Está el camino Arana, el camino Gamonales, el camino de Fátima. La verdad que hay un amplio extenso también de situaciones de caminos que están en malísimas condiciones. Otro también de los temas que quería hacer referencia y así se lo trasladaré también una consulta a la señora alcaldesa, y venía precisamente en el diario también de Cádiz esa referencia que la depuradora de Arco pues invertía 5 millones de euros en esa depuradora. Se me contestó de que, bueno, esa estaba en peores condiciones, pero realmente, bueno, el tema de la depuradora de Ubrique estaba en el Real Decreto del año 2010 de la Junta de Andalucía, y todavía, pues, a hoy, 2017, no hay ninguna inversión que se plantee realizar. Decir que en el decreto de la Junta de Andalucía del 2010 estaba Ubrique incluido con 1.300.000 euros, y el tema de la depuradora, bueno, estamos viendo que otras inversiones en otros pueblos cercanos se siguen, pero en Ubrique nada. No hay inversiones en carretera, no hay inversiones en infraestructura, no hay inversiones en caminos, no hay inversiones en depuradora. La verdad es que parece que estamos Ubrique aquí en la cola del mundo, ¿no? Parece que no existimos en la provincia de Cádiz. Bueno, como esos aspectos, pues también te puedo seguir haciendo referencia, pues, a otras muchas cuestiones. Me lo hacía el otro día también un vecino dos vecinos concretamente, de la calle Practicante Antonio Río, donde ya desde diciembre se había mencionado en el pleno que se iba a iniciar el arreglo de la calle, y bueno, estamos a abril, se había dicho en el pleno que ya estaba aprobado el 100% de la subvención por la Diputación, y todavía pues no, realmente no se ha iniciado. Otra también de las cuestiones que así me nos han hecho seguir, y agradezco lógicamente que el ciudadano de Ubrique, pues, tanto en la calle como en la sede, pues nos pare y nos haga sus quejas, sus reclamaciones, y es vital, porque con esas quejas y esa deferencia que hay que tener con los vecinos de Ubrique, pues agradecemos, porque realmente es nuestro trabajo y es lo que tenemos que transmitir en los medios de comunicación. Esa queja vecinal, esa queja de los obriqueños, que realmente pues no se le está abriendo la puerta de atender al pueblo de Ubrique, y en esencial nosotros sí lo hacíamos y éramos tres allí en, solamente con dedicación exclusiva, y hoy hay 9 concejales. Hay tiempo suficiente para atender al pueblo de Ubrique. Está muy bien el Facebook, el Twitter y el Instagram, pero está muy bien que se abra la puerta todos los días al pueblo de Ubrique, que es lo que realmente se merece. Son las cuestiones que querías abordar, ¿no?, dentro del espacio de política, asuntos todos ellos relacionados con nuestra localidad y principalmente con pues esas consultas que se van a elevar, ¿no?, al Parlamento Andaluz en torno a el ámbito, bueno, la que ya se destacaba, en torno al ámbito de sanidad, de la que no has hablado, el ámbito además también de las infraestructuras de carreteras, o inclusive temas como el de la variante e inundaciones, que son otros aspectos en los que, bueno, pues desde el Partido Popular, imagino, pues se está trabajando también, ¿no?, para esas consultas que se van a elevar a el pleno autonómico. Sí, no, aquí es importante, ya digo, que desde el Grupo Popular vamos a seguir haciendo la queja, porque lo que queremos es que el grupo actual de equipo de gobierno aparezca de cara ya a los presupuestos del año 2018, presupuestos de la Junta de Andalucía donde aparezca Ubrique. Pues yo, me podrán decir que estoy haciendo demagogia política. No estoy haciendo demagogia política. Estoy demandando infraestructura que el pueblo de Ubrique necesita. En cada legislatura, sin duda, hay cada uno ha hecho todo lo que ha podido. Yo me dediqué en mi legislatura a llorar y a dar por culo a los míos en la Diputación, y la verdad pues fueron, y ahí tengo la documentación, fueron 11 millones de euros que se invirtieron en el pueblo de Ubrique. Pues lo que se tiene que hacer, lógicamente, ahora mismo, con la competencia que se tiene actual, pues estar demandando infraestructura para el pueblo de Ubrique. Independientemente, lógicamente, pues el equipo también del gobierno actual tiene la responsabilidad también de que el sector de la piel pues esté ahí también a pie de cañón. En esta fecha también un tema tan vital del que comemos todos los ubriqueños, pues también se tiene que estar encima del tema que nos da de comer a todos los ubriqueños, y que, bueno, hay que seguir trabajando y que sin duda hay que seguir avanzando en ese tema. Tema de la piel, no quiero entrar en un tema en ese tema, porque realmente eso hay una responsabilidad de que todos los partidos, una vez que hablemos de este de la piel, tenemos que hablar muy seriamente, tenemos que ir en conjunto en un tema y no hacer entrar en un debate que se tiene que trabajar los 4 grupos políticos. Pues hasta aquí las cuestiones que quería plantear dentro del espacio de política local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 4 de marzo. Hoy nos ha acompañado el Partido Popular con Manuel Toro, el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, y Edil en el Ayuntamiento de Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a los ubriqueños.